Errores que no se pueden cometer. My actual job. ¿Estás hablando de tu jefe anterior o de tu jefe actual? Are you talking about your last boss or your current boss? Mi puesto actual es subdirector. My present position is assistant managing director. ¿Te gustaría ver mi proyecto actual? Would you like to see my current project? Yo no le preguntaría en su estado actual. I wouldn't ask him in his present condition. Yo no podría permitirme el lujo de comprar un piso con mi salario actual. I couldn't afford to buy a flat on my current salary. No estoy contento en absoluto con la situación actual. I'm not at all happy with the present situation. Estamos revisando nuestra política actual. We are revising our current policy. ¿Conoces a mi secretaria actual? Have you met my current secretary? El actual precio de la vivienda está por las nubes. Current house prices are through the roof.